Hola a todos, acá respondiendo a las preguntas. Bueno, para la primera pregunta hago un poquito de historia. En casa, desde que yo era chica, que tengo uso de razón, mi mamá cantaba. Ella tocaba el piano, cantaba lírico, tenía una voz de soprano hermosa. Y bueno, siempre me crié entre la música, las partituras, ¿no? Y después de cuando fui al colegio, la profesora de música me quería. A mí me gustaba y a las otras chicas no les gustaba para nada. Y bueno, me gustaba cantar. Podíamos elegir qué instrumento tocar y a mí me gustó la flauta dulce. Bueno, así me acuerdo también en el secundario, canté en el coro hicieron un concierto entre el coro del San José y el coro del Santísimo Rosario, mi colegio. Y bueno, ahí estuve también. Y bueno, después una vez mi hermana tocaba la guitarra, porque ella también había aprendido en la escuela. Y cantábamos siempre en alguna reunión, en las reuniones familiares, en las reuniones con amigos, siempre cantábamos así, canciones folclóricas, no me acuerdo bien ahora. Y entonces un día nos escuchó Alberto Bernardini, el primo de mi mamá, que estaba en el ProMúsica, o había estado en el ProMúsica. Y creo que fue él que nos consiguió una audición con Susana Imber. Y me acuerdo como si fuera ahora a Susana. No me acuerdo, que mi hermana contó que fuimos con mi mamá y con una amiga. Yo la verdad que eso no me acuerdo. Lo que me acuerdo es de verla a Susana sentada ahí en el piano y yo tener que cantar, ¿no es cierto? Y bueno, Susana dijo que teníamos unas voces impostadas natural y que como éramos muy jovencitas nos convenía entrar en el juvenil. Bueno, a mí me desilusionó eso, pero después, como tenía que entrar a la facultad y tenía que hacer exámenes de inglés y qué sé yo, entonces, bueno, no me acuerdo bien cómo fue, pero ese año no entré. Entró mi hermana al coro y bueno, cuando entró empezó a traer las canciones a casa y yo también empecé a cantar y ella, como siempre tuvo mucho oído, hacía la parte de contralto y bueno, ya estaba en el coro, creo, sin darme cuenta. Y bueno, después al otro año entré al coro. Y así fue como ingresé. El primer ensayo no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo mucho, la primera vez que me escuché y escuché a todas las voces juntas. Eso fue muy, muy emocionante. No se puede explicar. Ustedes lo han sentido también. Es una cosa como que sale de adentro del corazón. Y bueno, eso fue hermoso y dije, bueno, estoy acá. Y era lo que tenía que hacer. Después me acuerdo, era Solania, el director, Miguel Ángel. Y sí, era estricto, pero como que yo era muy perfeccionista y tenía que estar bien, que me exigieran, ¿no? Y siempre quería dar lo mejor y era mi preocupación que siempre estuviera bien mi voz y que fuera afinada. Y bueno, y después, qué lindos los viajes que hicimos. Cuando fuimos a Mendoza, también a Galvez. En Galvez me tocó con Ana María Jacobe, mi vecina de al lado, y que hace tantos años que no veo, que vive en Córdoba. Y me acuerdo de Daniel Isi diciendo ante la duda no, Eso lo he aplicado, lo he seguido aplicando en mi vida, a los chicos cocinando, el ipiaya, ipipiá, eso me acuerdo, el fogón, el concierto en el anfiteatro natural, eso también estuvo hermoso. Qué sé yo, que me acuerdo cuando hicieron un pozo adentro del medio caño y esperaban a ver quién entre para caerse. Me acuerdo cuando fuimos a andar a caballo, esa es una anécdota mía, que fuimos a andar a caballo con, no me acuerdo quiénes eran los que habían venido y íbamos galopando, chapoteando en el agua del mar, en la costa del mar, y mi caballo se asustó y cuando viró de golpe, me quedé, por la inercia, me caí y fue a parar adelante de un barcito que estaba lleno de gente. Así que bueno, me acerqué y todos se reían y hice una reverencia y me volví a subir. Uno de los chicos me ayudó, me acuerdo, a subir y nos volvimos. Pero bueno, de esas cosas es lo que más me acuerdo, ¿no es cierto? Del compañerismo y de lo divertido que era estar en el coro. Bueno, en estos 40 años, ¿qué me ha pasado? ¿Qué puedo compartir? Hay que resumir. Como dice una amiga, los días son largos, pero los años son cortos. 40 años pasaron en un suspiro, ¿no? Y da miedo. Pero bueno, dejé de cantar, pero me puse a pintar. Termina en versito. Y estuve haciendo de todo, cerámica, pintura, decoupage, qué sé yo, todo lo manual, bueno, aparte trabajando, ¿no? Primero trabajaba con mi papá, que siempre trabajé toda la vida, que tenía comercio, y bueno, después me casé en el año 86, 87, perdón, me casé. Y en el 2003 me divorcié y me quedó lo más lindo de mi vida y lo mejor de mi vida, que es mi hijo, de 28 años tiene Alejandro, y bueno, él estudió en la agrotécnica, después hizo un terciario de administración y producción agropecuaria, que es lo que a mí me ayuda tanto, ¿no? Y lo ayuda a él, por supuesto, y me ayuda a mí también porque ahora somos productores agropecuarios. Y él está todo haciendo toda la logística, en este momento está en el campo trabajando, y yo estoy en la parte administrativa. Hay días que tengo bastante trabajo, pero en realidad lo mío son más preocupaciones que trabajo. Bueno, todos estamos así en esta época, ¿no? Lamentable, pero bueno, hay que seguir. Y después a los más grandes nos pasaron al estable, un bajón. Y sí, como yo sentí como que el grupo también como que se abrió y claro. Había gente mucho más grande, todo era más formal, pero bueno, después cantar las obras eran muy lindas y ya después me entusiasmé otra vez con la música. Y después vino el concurso para Arezzo, ¿no? Santa Fe, el Colón, qué emocionante, y ganar en el Colón, creo que fue una de las emociones más grandes de mi vida. Y bueno, el viaje a Europa, tan lindo, vivir en casas de familia, una experiencia que enriquece, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que me dejó a mí el coro. Me dejó todos recuerdos y experiencias imborrables. En el coro no hice muchos amigos. Lo que pasa que era tímida. Bueno, soy tímida. Lo que pasa que soy valiente también. Y al toro hay que tomarlo por las astas. Así que acá estoy, hablando con ustedes. Me alegro mucho que hayan decidido hacer este grupo y que podamos continuar con renovar, vamos a decir, reiniciar nuestra amistad después de tantos años. Y les mando un beso grande a todos.